Y ahora sí, llegó finalmente el momento tan esperado en este lunes de revelar la identidad de nuestra tercera y última columnista y también cuál va a ser el tema que va a tratar. Ustedes saben que nosotros como bahienses es casi ya trillado decir lo lejos que está la capital federal, pero también nuestra querida La Plata, la capital de nuestra provincia. Si uno visita medios locales, medios de Bahía Blanca, de la región, los temas que tienen que ver con la política bonaerense ocupan muy poquito lugar y nosotros justamente queríamos romper con eso. Por eso para mí hoy es un gran honor contarles que cada lunes vamos a estar hablando justamente sobre política bonaerense y que lo vamos a estar haciendo con una colega que está encima realmente del acontecer provincial, Belén Robledo, periodista residente en La Plata, la pueden leer en Infocielo, y semana a semana nos va a ayudar a estar un poquito más cerca de la ciudad de las Diagonales. Belén, un gusto saludarte. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Muy amable, la verdad, por invitarme y poder estar en contacto con ustedes y tratar de mi humilde lugar de acercar un poco lo que pasa acá en La Plata como epicentro administrativo político de la provincia, a los oyentes, a las oyentes. La verdad que un gusto y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, para mí es realmente un gusto tenerte. Una persona que le tengo mucho cariño y que a través de estos años siempre hemos estado en contacto, intercambiando información, justamente contactos, y es muy lindo poder dar un paso más y tenerte en mi programa. Belén, ¿de qué vamos a hablar en esta primera columna? Bueno, si te parece, como ustedes ya lo vienen siguiendo en el Ágora, que lo están haciendo la verdad que a la perfección, profundizar un poquito quizás en esto que tiene que ver con la interna en la que se encuentra la política bonaerense, porque a veces se habla mucho de la interna del peronismo, pero también en la oposición, en la provincia, tenemos internas. Ya me van a ir conociendo, pero a mí lo que es la rosca me encanta y estoy atrás de eso prácticamente todo el día, así que los voy a enloquecer un poco con ese tema. Y por ejemplo, lo que estaba comentando esto de que La Plata, al ser la capital bonaerense, como ya sabemos, a veces suceden un montón de cosas acá, que eso también es una discusión por ahí para dar y para debatir, pero hoy no fue la excepción y, ajá, por ejemplo, el gobernador Kicillof estuvo reunido hasta hace muy pocos minutos con dirigentes sindicales de peso. Por ejemplo, por nombrar algunos, tenemos a los dirigentes de la CGT, Héctor Daer, Héctor Acuña, que estuvieron en La Plata, donde estuvieron analizando no solo lo que pasa con los trabajadores, las trabajadoras a nivel salarial y todas las complicaciones que va a traer para el laburante de aprobarse la ley ómnibus, la ley base que está con media sanción ya en el Congreso, sino también del paro que vamos a tener ahora dentro de unos poquitos días y las alianzas que se van gestando ahí, ¿no? El gobernador Kicillof se ha acercado muchísimo a la CGT, tiene como aliados a los gremios bonaerenses con quien tiene una muy buena relación y participa en actos de manera permanente, y sin ir más lejos, uno de los ministros de mayor cercanía a Axel Kicillof, que forma parte de su mesa política, que es Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, ya salió a decir que para cuando sea el día del debate en el Senado de la Ley Bases, tiene que haber una gran movilización. Claramente esto no lo puede salir a decir sin tener el aval de Axel Kicillof, ¿no? Seguro. Y, si bien no está confirmada la presencia del gobernador todavía para cuando sea esa movilización, ya se está gestando ahí un rol de Kicillof como el mayor opositor al presidente Javier Milei, en un lugar en el que el propio Milei lo puso desde el minuto uno, ¿no? Pero también tenemos del otro lado a dirigentes que quizás no están tan de acuerdo con que sea él el único o el más preponderante. Sin ir más lejos, como ustedes ya lo estuvieron mencionando en el Ágora, Cristina Kirchner y la Cámpora no quedan atrás. Hay una interna ahí muy, muy fuerte. Y bueno, justamente hace unos poquitos minutos se confirmó que mañana vuelve a reaparecer la expresidenta públicamente en un acto en el Instituto Patria. Va a ser a las 19:30. Y no es una aparición más, porque en esto que te digo de plantarse como el mayor o la mayor oposición a Milei, Cristina lo que va a estar haciendo es inaugurar el Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, justamente en contraposición a lo que hizo el presidente Javier Milei en Casa Rosada de cerrar el Salón de las Mujeres el pasado 8 de marzo. Claro. Esa actitud de suma provocación que ya lo hemos visto por todos lados. Ahora Cristina va a inaugurar su propio Salón de las Mujeres en el Instituto Patria. Entonces esto tiene como ese doble mensaje, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde Kicillof es el único opositor o el más preponderante, por lo menos? También se está generando esa disputa que no escapa a ningún actor en la provincia de Buenos Aires. Y la división es absolutamente marcada. De hecho, hoy mismo el gobernador, antes de este encuentro con el sindicalismo en el encuentro federal por el trabajo en La Plata, estuvo en Ensenada, que es una ciudad vecina nuestra, sí. Y en Avellaneda, acá muy cerquita también, con dos intendentes que forman parte justamente de esta mesa política que lo están apuntalando ya camino a 2027, que son Mario Seco de Ensenada y Jorge Ferraresi de Avellaneda. Esto no es casual que haya ido justo con ellos dos, con quienes también estuvo el mismo sábado en que habló Cristina en Quilmes. No nos olvidemos de eso. Previo a ir al acto de Cristina Kirchner, Kicillof estuvo en estos mismos municipios donde están sus principales armadores, podríamos decirle ya, mirando a futuro. Así es, así es. Me surge la pregunta, Belén, no sé si tenés el dato de si está invitado el gobernador Axel Kicillof a esta aparición de la expresidenta en el Instituto Patria. La verdad no lo puedo saber todavía porque como se confirmó hace minutitos, pregunté y todavía no llegó la respuesta. Por imaginación te puedo decir que creería que quizás no tendría mucho que ver que Kicillof esté ahí porque es un acto propio del Instituto Patria, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, si bien va a haber, lo que sí señalaron es que va a haber mujeres invitadas, porque, bueno, justamente como se trata de una actividad específica del Salón de las Mujeres, no es de sorprender que nos vayamos a encontrar, por ejemplo, entre una de las presentes a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las máximas dirigentes de la Cámpora también, ¿no? Claro. Eso no debería sorprender. Y una de las dirigentes jóvenes de la provincia, a quien Cristina subió en imagen muchas veces, siempre la menciona, el otro día estuvo solo con ella en el escenario, cuando salió a saludar a la militancia la volvió a convocar. Mayra Mendoza también es una figura, ya que sale su nombre en la conversación, para prestarle atención a futuro. Pareciera, ¿no? Hay algún run ahí de que sería quizá una de las dirigentes que querría ir por la gobernación en el próximo turno, habida cuenta de que Axel Kicillof no tiene la posibilidad de ir por un nuevo mandato. Sí, no podría ser una sorpresa porque ella es una dirigente que hace muchísimos años que viene trabajando, gobierna uno de los municipios más populosos de la provincia de Buenos Aires. Lo volvió a ganar y con un muy amplio margen la reelección. O sea que hasta los propios opositores en Quilmes le han destacado algunos de sus políticas. Uh-huh. No sería de sorprender que sea ella una de las posibles candidatas, si bien falta un montón, pero justamente ahí está cómo se va a dar esa discusión, porque por ejemplo lo que ya marcaron desde el sector de Ferraresi o de Seco, sí, es que las próximas elecciones, que son las intermedias de 2025, los van a, ya lo dieron por hecho, va a ser en un camino separado al de la Cámpora. Eso lo dijeron a viva voz ante la militancia y están trabajando para eso, están trabajando para que sea Axel Kicillof quien encabece y la bandera de la resistencia, que sea él la figura del peronismo para 2027, pero para llegar a 20. Y Axel Kicillof por lo menos tiene que tener legisladores que le respondan directamente. en la legislatura. Eso es muy importante para poder llegar a un 2027. Hoy Axel Kicillof en la legislatura de la provincia, si bien Unión por la Patria tiene un buen porcentaje de bancas, uh-huh, están divididas en el masismo, la los intendentes. Belén, discúlpame, discúlpame porque te estamos escuchando un poco cortado, no sé si te podés acercar quizá a alguna ventana o algo. Mientras retomo que vos estabas... Ahí te escuchamos mucho mejor. Nos estabas hablando de la composición de los legisladores y en ese sentido, si no te escuché mal, que Kicillof no tiene quizá tantos representantes propios, no solo en la Cámara de Diputados Nacional, pero tampoco en la legislatura tiene muchos representantes propios, digamos. Sí, sí, exactamente. De hecho, sí. Te puedo contar, no sé, uno o dos, sí. Estamos diciendo un montón. La mayoría de los legisladores responden o a Máximo Kirchner, o a Sergio Massa, o a Martín Insaurralde, o a algún que otro intendente, pero muy pocos de manera directa al gobernador. O sea que si estas tribus empiezan a distanciar de él, quizás puede empezar a perder legisladores. Esa es una de las problemáticas, que hasta ahora está todo bien, ponele. Sí. Pero hay que ver si esto no se tensiona aún más. Y ahí también lo que me surge es la duda o la inquietud, digamos, de si vamos a un camino en el que vamos a tener una lista referenciada en Kicillof y otra referenciada en la Cámpora, Máximo Kirchner, ¿qué va a hacer Sergio Tomás Massa? Claro. Esa es otra de las incógnitas. Él, por lo pronto, claramente sigue dentro de lo que es Unión por la Patria, que veremos cuánto tiempo más resiste. Habrá que ver eso, cómo se van dando las cosas. Pero Sergio Massa también marcó que su Frente Renovador sigue siendo el Frente Renovador, e incluso Malena Galmarini, que es una de las máximas dirigentes y además la esposa de Massa, ya salió a decir públicamente que el Frente Renovador es la fuerza principal en el peronismo bonaerense, antes incluso que el PJ, el Partido Justicialista. Eso es lo que dicen ellos. No lo había escuchado. Es un poquito que tiene un gran autoestima esa mujer. Sí. Exactamente, sí, coincido totalmente con esa visión. Estaba simplemente citándola a Malena Galmarini, pero sí, Sergio Massa conserva un buen número de legisladores, de intendentes, de referentes territoriales, sobre todo en el interior de la provincia, pero hay que ver si eso, cómo se traduce en una lista individual. Hoy la verdad es que para ir con una lista individual... Sí. Están todos muy complicados, muy complicados. Incluso en el propio ex Juntos por el Cambio, el propio PRO y la UCR. Claro. Ninguno podría ir con una lista propia. Tendrían que ver ahí cómo resuelven los problemas, porque si no, más de 5 o 6 puntos no creo que saque ninguno. Seguro. En ese sentido, lo que le podemos decir también a quienes nos escuchan, que Juntos por el Cambio ha dejado de existir como expresión parlamentaria, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados Nacional, pero también en las cámaras provinciales. ¿Querés contarnos un poco en cómo quedó la composición de las cámaras? Que por ahí es un tema que a nosotros nos es un poco ajeno. Sí, sí. Tal cual como vos lo dijiste, Juntos por el Cambio en sí mismo no existe más. Ya desde diciembre del año pasado se formaron los bloques de la Unión Cívica Radical por un lado, junto con los monzoístas, Cambio Federal, el PRO en sí mismo y la Coalición Cívica por su parte, que ya esos eran los tres espacios, y el GEN, que se había sumado después de Margarita Stolbizer. Sí. Esos eran los cuatro espacios que formaban Juntos por el Cambio. Ya no existen más. Por ejemplo, por mencionarte, solo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tenés el bloque del PRO, el bloque de la UCR Cambio Federal, que son con los monzoístas, pero también tenés otro bloque de la UCR, que se llama Acuerdo Cívico UCR más el GEN. Y esos son los diputados que responden a Facundo Manes. Y los de UCR Cambio Federal serían los de Abad, los del titular del partido. Ajá. Sí, esa sería la UCR oficialista, si querés. Y después tenés la UCR disidente, Imagínate la fragmentación que hay, que ya tenés dos UCR. Eso es un delirio y está enloqueciendo a los propios intendentes. Claro, claro. Y los intendentes Bien. Por ahora me imagino que deben resistir esto de posicionarse con un bloque o con el otro, porque en última instancia sí. no tienen esa necesidad de partirse como bloque. Al contrario, les conviene estar juntos. Tal cual. De hecho, esto si quieren en otra columna profundizamos más, pero el otro día vinieron hasta La Plata a juntarse justamente con los dos bloques radicales, los intendentes que forman parte del foro, donde les pidieron que por favor se vuelvan a unificar, porque así como está desfragmentado les está complicando la existencia a ellos, sobre todo el momento de ir a plantarse ante el PRO por distintos tipos de acuerdos. Que tienen que ver con cosas que quedaron de antes, como por ejemplo el reparto de los fondos, que eso lo vamos a profundizar más adelante porque es para estar hablando un largo rato. Pero los intendentes vinieron a rogarles a los legisladores de las dos UCR que se unifiquen. Así que bueno, ahí estamos. Y también en la Cámara de Diputados, porque sí. ahora tenemos esta nueva oposición a la que nos estamos acostumbrando, que son los libertarios. Sí. Tenés cuatro bloques de libertarios en la Cámara de Diputados. Tenés a los libertarios de La Libertad Avanza, que son los oficiales, como ellos se hacen llamar. La línea dura, podríamos decir. La línea durísima, sí, durísima. Donde, por ejemplo, sí. tenés a Nahuel Sotelo o Agustín Romo, que quizás los han escuchado o los han visto más activos en las redes sociales. Lamentablemente, sí. Claro, ellos tienen ahí como una muy fuerte participación en redes. Uh-huh. Entonces está ese bloque que es la Libertad Avanza. Buenos Aires Libre, que es un unibloque de un libertario que quedó ahí boyando. Guillermo Castelo, ¿verdad? No, Jazmín Carrizo, que es una chica que forma parte de las filas de Carolina Píparo. Ah, claro, Carolina Píparo, que en su momento acompañó a Javier Milei, le habían dado el ANSES, después se la sacaron y terminó armando un monobloque, tanto ella a nivel nacional como en la legislatura, en diputados y en sí. senadores. Exacto, tiene dos legisladoras que le responden, una en cada cámara, pero están por separado de los libertarios originales. Sí. Después tenés a Castelo, como bien decías, que es marplatense, pero él entró por La Sexta. Ustedes sí. lo habrán discutido esto ya, me imagino un montón. Deporte Nacional del Sudoeste bonaerense, que otra gente entre por nuestra sección o que alguno que entre por nuestra sección y que después no le vemos nunca la cara. Claro, exacto. Me imaginaba, así que bueno, ahí lo tenés a Castelo con otro unibloque libertario, que él va para donde el viento indique, ¿no? Él está con sus temas, no tiene nada que ver con los libertarios originales, tampoco tiene que ver con el PRO, ni con él está ahí es dando vueltas. Libre como el viento, podríamos decir. Sí, sí, tal cual. Y después tenés el bloque de Unión, Renovación y Fe, que es un grupo de personas que entró en las listas de La Libertad Avanza y que antes de asumir la banca ya habían roto con el espacio oficialista libertario. Ellos argumentaron que esta alianza que se había gestado en su momento entre Javier Milei y Mauricio Macri era una traición a los votantes, entonces rompieron y la verdad es que son varios. Son un bloque muy importante, sí. De 9 personas, y que incluso uno de ellos logró ser vicepresidente cuarto de la Cámara de Diputados por unos acuerdos que lograron con el oficialismo. Pero este bloque es realmente muy interesante para seguirle los pasos. Bueno, de hecho, justamente seguramente lo estuvieron tratando también ahí en el Ágora, son los que se juntaron con el intendente de Bahía Blanca, con Federico Susbieles, hace unos pocos días. Así es, Cuervo, en representación de diputados, y estuvieron Kikuchi y Vargas, que es justamente acá de la sexta sección, que es el presidente del bloque de senadores. Exacto, bueno, sí. Y también estuvieron Cuervo, que es el de diputados, y Loaiza, que es una de las autoridades de la Cámara por los libertarios. Es un bloque realmente muy, muy interesante para prestarle atención a ver para dónde vamos. La verdad que es muy interesante seguirle esos pasos. Lo que uno ve es que la constante en este 2024 son las internas, no solo en la oposición, que por sí. Ahí es más común que haya reacomodamientos luego de una derrota, especialmente una derrota tan estrepitosa como la fue la de Juntos por el Cambio, sino también en el propio oficialismo. Sí. Eso está bastante, bastante complicado en el oficialismo especialmente porque están gobernando, sí. ¿No? Entonces la oposición se puede arrancar los pelos tranquilamente que termina ahí, pero o más que afectar a algún intendente o algo así, no va a llegar. Pero en el oficialismo es más complejo porque al mismo tiempo tienen que gestionar, gobernar y la interna a veces se come la gestión. Lo hemos visto en actos donde Kicillof, por ejemplo, ha ido a municipios que están gobernados por la Cámpora y ya la postura corporal con la que lo reciben o con la que se presentan ante él o las fotos que difunden, sí. Se siente que hay ahí un recelo o al menos que no está todo bien. Sí, totalmente innecesario por otra parte en una situación tan delicada, porque la política tiene sus problemas, pero siempre son más chicos, ¿no?, de las de la ciudadanía y más en momentos tan complicados como este. Sin dudas, sí, sin dudas. Belén, nos ha dado... Sí, perdón. No, perdón, que lo último que, sí, que se mezcla también en el caso de Kicillof, estas problemáticas internas que está derivando directamente en estos intendentes y ministros que lo acompañan, y a la vez la gestión y la guerra, por ponerlo entre comillas, con el gobierno nacional... Claro. Se ha presentado a la justicia, sale a combatir las ideas de Milei en los medios y con cada una de las políticas. O sea que tiene varios frentes ahí abiertos el gobernador. Veremos cómo lo logra resolver. Seguro. Belén, súper completo tu informe. La verdad, un gusto compartir estos minutos con vos, conversar un poco de política bonaerense, que como decimos, estamos a 700 kilómetros de La Plata y a veces nos queda un poco lejos y distante, pero afecta a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Así que gracias por este espacio que estamos compartiendo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos en todo el ciclo y nos estaremos encontrando el próximo lunes. Muchísimas gracias, Belén. Así será. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Belén Robledo. Ella es periodista especializada en política bonaerense. La verdad que es súper interesante poder conversar con alguien que, como decimos, está encima de la política bonaerense. Sigue, ¿no?, los detalles de temas que a mí... por mi parte me fascinan, pero que a veces se me pierden, ¿no? Tantos bloques, tantos nombres, tanto matiz que hay en la política bonaerense y que no siempre coincide con lo que es la política nacional, mucho menos la política local, que tiene sus internas, pero que son otras.